Estamos entrando en el espacio ambiental de todos los días martes. Y vamos a charlar, estamos en comunicación telefónica con Ana Silvina Pereira. Ella es integrante de la Asamblea Ambiental de la Zona Este. Muy buenos días, Ana. Un gusto saludarte aquí, Leandro, en el estudio. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, gracias ahí por atendernos y por, bueno, participar y preocuparse por este espacio que vamos a y que estamos ofreciendo a nuestra comunidad todos los días martes, ¿no? El espacio ambiental. Contanos un poquito sobre los temas que vamos a hablar hoy día, por favor. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio y bueno, hoy pensaba que podríamos hablar sobre lo que está pasando actualmente con relación a la ley de bases, con el código minero de Malargüe y bueno, sus efectos, el efecto de la megaminería, como o sea, es un poco más extender un poquito más de a lo mejor información que no siempre de la cual siempre hablamos. Exacto. Bien, bien. Bueno, muy bien. Vamos a desarrollarlo. Bueno. Bueno, todos sabemos, ¿no?, que se ha aprobado en forma general la ley de bases. Y en caso de ser totalmente aprobada por el Senado en los próximos días, impactará en todos los ámbitos que se relacionan con la vida de las y de los argentinos. Sabemos que es una regresión y una pérdida de derechos adquiridos, tanto en el ámbito ambiental, laboral, cultural, como previsional. Todos igualmente importantes para la calidad de nuestra vida. Nombro en primer lugar el ámbito ambiental, porque es el punto de partida, el ámbito ambiental es el que nos permite estar vivos, ¿no? Exacto. Sin un ambiente óptimo para la vida no podríamos continuar con otras luchas. Bueno, las asambleas mendocinas por el agua pura, como trabajamos para lo ambiental, no por eso desconocemos el alcance de todos estos otros ámbitos. Y específicamente en lo que hace a la ley de bases, sabemos que avanzar en esta ley es avanzar a nivel nacional sobre el agua, sobre los mares, sobre el monte argentino. Los gobiernos de turno imponen el extractivismo como la única salida de la pobreza para el país. Prometen desarrollo, progreso, trabajo, pero sabemos que no es así. Si no, nombremos qué pueblo donde hay minería y donde ha habido históricamente minería se ha enriquecido. El pueblo de Hachal, el más cercano que tenemos, sabemos que no tiene ni progreso, ni desarrollo, ni riqueza. Exacto. Para el pueblo me refiero. Con respecto a esta ley, es importante que toda Mendoza sepa que mientras los mendocinos y las mendocinas defendíamos en las calles la universidad pública en días pasados, en una marcha histórica, la legislatura de Cornejo dio la aprobación de la media sanción del proyecto de modificación del Código de Procedimiento Minero, poniendo el foco, por supuesto, en el departamento de Malargüe, donde buscan agilizar los proyectos megamineros para la extracción de cobre, con lo que la histórica ley 7722, que frenó la megaminería años atrás, se verá vulnerada. Juntos, tanto la ley de bases como este código minero, es el arma que tienen los gobiernos y el gobierno de Mendoza para imponer la megaminería metalífera contaminante. Por supuesto, esto lo logró a espaldas del pueblo, cuando el pueblo estaba abocado a otra lucha tan importante como todas. Con esto nos damos cuenta, como hace rato que ya nos hemos dado cuenta, por supuesto, que queda claro que los que gobiernan son las corporaciones, el mercado, el Fondo Monetario, que están representados por los políticos argentinos y que el único interés que tienen es acrecentar y consolidar un régimen político colonial. Un país que vende sus bienes naturales, que entrega los servicios básicos como electricidad, gas, agua a capitales extranjeros, está vendiendo su autonomía política, y por supuesto su soberanía nacional. La media sanción que los diputados dieron al Código Minero fue aprobada por la mayoría de la legislatura mendocina, y de ser totalmente aprobada, en los próximos días estarían salteando y vulnerando las leyes, tanto la 7722, que protege el agua de Mendoza, como la ley 5961, de protección del ambiente de Mendoza. Ambas leyes totalmente importantes para el ambiente mendocino. Ahora, ¿cuáles son sus argumentos? El nuestro, o sea, el argumento de ellos es que nos prometen desarrollo y progreso y trabajo. El nuestro, en forma amplia, es montañas y ríos libres de contaminación para que los pueblos tengan agua pura. Así de simple. Exacto. Tanto tecnicismo a veces es para confundir. Nuestro argumento es ese: montañas y ríos libres de contaminación para que los pueblos tengan agua pura. Lo único que quedaría vigente, de ser así, es la prohibición de sustancias prohibidas para la minería en el artículo primero de la ley 7722. Y para la declaración del impacto ambiental, el procedimiento establecido por el Código de Minería sería el de la Nación, y no por las disposiciones de las leyes ambientales de Mendoza, que en este caso se saltearían. Se esquivarían. Exactamente. Entonces, la misma legislatura que aprobó las leyes 7722, 5961 y 5917 de residuos tóxicos es la misma que hoy las desprecia y las esquiva, estableciendo que lo único que se necesita cumplir con respecto a la declaración de impacto ambiental son los requisitos del título 13 de la sección segunda del Código Minero de la Nación, dejando de lado, por supuesto, toda la reglamentación mendocina. Claro. Bueno, a esto, por supuesto, nos oponemos. Nosotros exigimos la vigencia, o sea, está totalmente vigente la ley 7722 y todas las otras leyes ambientales, y por eso exigimos que se cumplan. Exigimos que los gobiernos cumplan con las leyes, tanto de la Constitución como, o sea, como la, como de las leyes ambientales. Perdón, de la Constitución sería el artículo 41, el que no se estaría cumpliendo, claro, que es el artículo en el cual establece que todos los habitantes de la Argentina tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. O sea, que son demasiadas cosas las que no se cumplirían en caso en el caso de llevar a cabo este plan de megaminería metalífera contaminante. También sabemos que ningún pueblo se ha enriquecido con la minería, y sabemos lo que nos cuentan esos pueblos mineros sobre la violencia, la prepotencia de las empresas, de cómo la policía argentina cuida de ellos y reprimen a nuestra gente. Por eso por esto decimos los defensores del ambiente de Mendoza que no queremos megaminería en Mendoza, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Los pueblos como Hachal, por ejemplo, nos dicen: no dejen entrar a las mineras, porque no se van hasta que contaminan todo. Increíble. Hemos vivido una situación bastante fuerte hace unos días también, cuando la vicegobernadora Eve Casado expresa que la legislación ambiental vigente frena el desarrollo industrial de Mendoza. Y también diciendo que la 7722 es un invento estúpido de los mendocinos. Nosotros le decimos que no es así. Lo que frenan las leyes ambientales es la contaminación ambiental y el saqueo descomunal que sufre Mendoza, Argentina, Latinoamérica, desde que llegó Colón. El desarrollo ambiental lo único que lo frena es la falta de políticas públicas productivas, donde se estimule el avance de economías regionales con actividades productivas. Eso es lo que frena el desarrollo industrial, no las leyes ambientales. O sea que el desarrollo industrial se activa con la producción y elaboración de materia prima que active el mercado interno, y no entregando nuestros bienes comunes a las corporaciones mineras, que jamás han enriquecido a un pueblo con minería. Lo único que sí dan es pobreza, residuos tóxicos, despojo. Y si no es así, díganme qué desarrollo industrial tiene Malargüe con tantos años de minería y que aún no toda la población, por ejemplo, tiene gas natural. Lo que tiene Malargüe es saqueo, o también Hachal, Catamarca, entre tantos pueblos. ¿Y quiénes son los que se enriquecen y se seguirán enriqueciendo? Podríamos preguntarnos por qué los gobiernos siguen eligiendo las políticas extractivas como promesa de progreso y de desarrollo. Podríamos preguntarnos también, ¿acaso les interesa defender el agua en vez de entregarla? ¿No les interesa la vida ante la destrucción y la muerte? Es muy fuerte todo esto, realmente. La gran pregunta es, ¿quién necesita que haya megaminería en Latinoamérica? ¿Quiénes se benefician? Esta respuesta no la encontramos acá, solamente acá en nuestra Mendoza. Todo esto se entiende en un contexto mundial, en una agenda del poder mundial, capitalista, extractivista, en la que los países desarrollados, que son los que necesitan nuestro oro, petróleo, gas, litio, cobre y minerales, ya que los países desarrollados junto con las corporaciones y los gobiernos de turno saquean nuestros bienes comunes para su propio desarrollo, no para el nuestro. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Y no dejarnos llevar por las promesas, por espejos de colores, como hace tantos años, en las que nos prometen cosas que nunca se van a cumplir. No es para nuestro desarrollo ni para nuestro progreso. Además, la mano de obra, sí, hay un cierto número de mano de obra que entra en este campo minero, pero no es lo que necesita la Argentina en cantidad de trabajo para la gente. Claro. Entonces pasan a ser, como dije, espejos de colores. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme, tengo para continuar, pero no sé si continúo yo. Sí, Ana, mira, el tiempo es un poquito limitado, pero en realidad te has expresado muy bien, ha sido un concepto muy claro. Conceptos que claro. Aquellos que, bueno, por ahí tenemos la posibilidad de acercarnos a esas noticias, nos damos cuenta que en realidad la megaminería, por ejemplo, está prohibida en muchos de los países desarrollados, justamente por esto, ¿no? Claro. Y ellos buscan otros lugares, otras tierras para poder explotar y contaminar total. Está lejos de su lugar de hábitat, ¿no? Y tenemos históricamente también aquí en nuestra Argentina el caso de Minera La Lumbrera, ¿no? En Catamarca. Claro. Que es la más antigua que hay acá y hace muchísimos años que está y no ha habido absolutamente nada de progreso. Si uno va, nada. Uno ve nada, ese pueblo, nada. Es un pueblo fantasma. Que está... Todo es una mentira. Exactamente. Bueno, Hachal, como has nombrado, también es lo mismo. Sí, ¿no? También. Ahora, en cuanto, por ejemplo, ¿qué pasa con las necesidades que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, entre otros países, que no solo necesitan el oro, el cobre y el litio, necesitan minerales y metales pesados para la industria más grande que ha existido desde un principio de la historia, la industria de la guerra? Exactamente. De eso nunca se habla, jamás hemos escuchado hablar de esto. Exactamente. De la Argentina se llevan metales que se utilizan para el armamento de guerra. Exacto. Para aviones, bueno, todo lo que se necesita para sostener esta industria de la guerra. Exactamente, Y bueno, y también, ¿sabes qué? Quería hablar de cuatro conceptos que tampoco nunca se escuchan cuando, por ejemplo, en los medios hegemónicos hablan de la llegada de la minería. Son cuatro conceptos que para mí definen esta realidad de la minería. Por ejemplo, los commodities, la economía de enclave, el pasivo ambiental y las zonas de sacrificio. ¿Cuándo hemos escuchado hablar de esto en la televisión, o sea, cuando se difunde esto de justificar la necesidad de minería? Los commodities son bienes básicos que se utilizan como insumo en la producción de otros bienes y que pueden ser usados en el comercio o en el sector financiero como objetos de adquisición. Nosotros le diríamos la materia prima, claro, que es la materia prima que se están llevando de Argentina para ni siquiera con el más mínimo proceso de producción, sino que la producción se realiza en los países que se la llevan. Claro, exacto. Y acá no se lleva de una manera ni siquiera que justifique, por ejemplo, ni siquiera decir, bueno, se la llevan y nos dejan riqueza, no, nada. Se la llevan con toda a favor de las empresas y con el menor costo posible para ellos y el mayor para nosotros. Exactamente, así es. Yo no conocía el concepto de economía de enclave hasta que me metí de lleno en todos estos temas, y es tremendo, tremendo este modelo. Es un modelo económico que en un mercado globalizado, o sea, en una economía mundial, ¿no es cierto?, se localizan actividades productivas en países subdesarrollados. O sea, estas actividades productivas que están destinadas, o sea, materia prima o que está destinada a la exportación. Y la economía que surge de este mercado nunca pasa a integrarse al mercado local de los países de los que cuales se llevan estos bienes. Es tremendo, o sea que la economía es entre las empresas y una economía mundial, que pasa, que sortea totalmente el activo de economía de los países de donde hacen esta actividad. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí, totalmente. Complicado. En realidad sí. Es un tema que para desarrollarlo, digamos, en mucho tiempo, porque mucho tiempo. Es algo que nos toca muy, muy de cerca. Tenemos que tener en cuenta que próximamente van a venir por la 7722, tenemos que estar muy atentos, todo el pueblo mendocino, ¿no?, en este sentido. Sí, sí. Y bueno, seguramente vamos a tener muchísimo tiempo más adelante para poder desarrollarlo. Claro, yo solamente quise nombrar estos conceptos como para incluso dejar la inquietud. Exacto. Pasivo ambiental, que son los daños ambientales que quedan en los lugares donde han estado estas empresas, y las zonas de sacrificio, que son los pueblos, los territorios que conviven con las empresas. Es tremendo esa situación. Totalmente. Así que bueno, como vos decís, sí, la 7722, las leyes ambientales, en su totalidad, son un estorbo para el extractivismo. Claro. Son un estorbo para los gobiernos que necesitan prometerles a las empresas una buena, o sea, buenas posibilidades de venir a desarrollar sus actividades. Así que bueno, sí, como vos decís, son temas muy, muy extensos y muy difíciles, pero por ejemplo esto de economía en clave justifica, ahí explica, y con ese concepto entendemos por qué los pueblos no se enriquecen, por qué los países que donde hay minería tampoco se enriquecen. Claro, se enriquecen sectores, hay bienes particulares, por ejemplo con los políticos, claro, pagando sus campañas políticas, y ganancias particulares, pero nunca una ganancia para todos. Exactamente. Así que es muy triste que la Argentina esté avanzando ahora en este aspecto. Está avanzando en extractivismo y retrocediendo en derechos adquiridos. Exactamente. Nosotros como ambientalistas nos oponemos al avance de la megaminería, del fracking, que también es una actividad extractivista, y los monocultivos. Son las tres actividades extractivistas de acá en la Argentina que destrozan, destruyen y saquean nuestros bienes. Exactamente. Bueno, Ana, te agradecemos mucho la participación. Seguramente nos vamos a encontrar en un futuro martes. Bueno. Y como siempre, la comunidad de La Mosquitera también agradecida ahí por tus datos, ¿eh? Por supuesto que yo también estoy totalmente agradecida de que tengamos nosotros las asambleas ambientales, que tengamos espacios para poder expresar esto que en los medios hegemónicos no se dice. Es verdad, es verdad. Así que muchas gracias nosotros también para ustedes. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias, Ana. Gracias, un abrazo. Adiós. Gracias.